Yo tengo una linda rumba, caramba, que todo el mundo la baila, caramba. Báilala porque tiene swing, gózala porque tiene algo. Tiene algo para bailar, tiene algo para gozar. Tiene algo para bailar, tiene algo para gozar. Okay.